Por tu querer desconsolado y triste vivo, no sé qué hice para ser el elegido. Me está sangrando el corazón de sentimiento, porque Dios mío, si yo cumplí tus mandamientos. Por tu querer estoy a punto de morirme, sufro por él hasta en un loco convertirme. Te doy pasión, mi corazón, sin darme nada. Te doy mi todo a cambio de una puñalada. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, por tu querer que se clavó hasta mis entrañas. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, por tu querer que me atormenta y que me mata. Como un niño, por tu querer que hizo pedazos mi cariño. Me encapriché en adorarte hasta la muerte. Tú te encaprichas en que llore y sufra siempre. Por tu querer estoy a punto de morirme. Sufro por él hasta en un loco convertirme. Te doy pasión, mi corazón, sin darme nada. Te doy mi todo a cambio de una puñalada. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, por tu querer que se clavó hasta mis entrañas. Voy a llorar, voy a llorar.